En la antigua Inglaterra, la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey, a menos que se tratara de un miembro de la familia real. Cuando la gente quería tener un hijo, debía solicitar un permiso al monarca, quien les entregaba una placa que debía colgar fuera de su puerta mientras tenían relaciones. La placa decía: Fornication under consent of the king. Fuck. Ese es el origen de la tan famosa palabrita.